Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Vamos a empezar por acá. Cantante, compositor, violinista y guitarrista. ¿En qué orden? ¿O las cuatro a la par? Y no, yo diría que el músico reuniría todas esas cosas que has dicho en una sola, el músico. Ajá. Porque es lo que yo me doy cuenta, que mi espíritu es así, musical, que tengo esa predisposición especial para los instrumentos, que bueno, siempre ha sido así, desde chico. ¿Hay algún momento? He aprendido a tocar la guitarra chico, a los cinco años, por ejemplo. ¿A los cinco, cinco años? Cinco, seis años ya. ¿Tu viejo te enseñó? Sí. Creo que sí, porque estaba con él y... pero no de la forma que me diga poner los dedos así, sino de verlo nomás. Todo. ¿Solo de verlo? Claro, todos los días él tocaba. Y dale, que te dale. Todos los días tocaba la guitarra en casa, cantaba. Y de la misma forma se están criando mis hijos, mis sobrinos. No, de generación en generación, ¿no? Claro. ¿Cuántos hermanos son los Carabajal? Bueno, ahí te tengo que explicar. Tenés un largo rato de programa. Tengo que explicar cómo es. Los domingos a esta hora hay pausas y pensamientos. Hasta las 11. Por la radio pública. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Peteco Carabajal. Lo que hoy se conoce como la familia Carabajal, sí. Nosotros la contamos a partir de nuestros abuelos, ¿no? Ajá. O sea, yo de mis abuelos. Sí. Mis abuelos, Francisco Rosario Carabajal y María Luisa Paz, tuvieron 12 hijos varones. ¿12 varones? Sí. Bueno, acabas de batir un récord. Ninguna mujer. Acabas de batir un récord. ¿Cuánto hace que estuvo Ezequiel Fernández Mura acá? Que eran 7 hermanos varones. Y yo dije, bueno, este debe ser el récord. Claro, 12 varones. 12 varones. Entre ellos mi papá, el quinto. Después Agustín, el séptimo, que son los que... Es el lobizón. Que son, claro, ahijado del presidente. Ahijado del presidente. De Agustín P. Justo. Mira. Ahijado de Agustín P. Justo. Y Cuti, que actualmente canta y es autor conocido, canta con Roberto a dúo, es el número 12, es el último. El Cuti. Cuti, sí. Bueno, de esos 12 varones hay una gran descendencia, porque han sido siempre familias numerosas. Mi viejo con 4 hijos, hay otros hermanos que han sido más, y a los hijos de ellos, o sea, nosotros, también familia grande y de muchos varones. Entonces, hoy en día somos, cuando preguntan cuántos hermanos son. No puedes sacar la cuenta. Claro, no, porque en realidad mi familia somos 4 hermanos. Graciela, Enriqueta, Demi y yo. Uh-huh. Mis viejos son 12 hermanos. Peteco Carabajal nació el 25 de mayo de 1956 en La Banda, Santiago del Estero. ¿Hay algún momento en el que... algún momento puntual, quiero decir, porque capaz que me decís que es una etapa y no un momento, o podrías decirme es un episodio. Sí. ¿En el que vos decís soy músico? No. Me parece que no. Ya... se podría decir de grande, cuando ya no es una revelación, sino que ya es pensar en eso. Uh-huh. ¿Y algún momento en el que hayas dicho voy a vivir de la música? Tampoco se ha ido dando así sin pensarlo mucho. Yo he tenido provengo de una familia que ha sido una familia de un barrio de la orilla de La Banda. Sí. Gente de pocos recursos materiales y muchos. Entonces, mi viejo se ha animado a venir a Buenos Aires en una época que viajaban mucho los provincianos, especialmente santiagueños, uh-huh. aquí a la capital, y poblaban el Gran Buenos Aires principalmente. Y venía ya él con una cosa que tenía que ver con lo artístico. Uh-huh. Pero llegaba aquí, ha tenido que laburar en varias cosas también. Y su lucha ha sido constante, sin tener la suerte de haber participado de algo que te haya tenido mucho éxito. Aún en la época, como se le llamaba, el boom del folclore en los años 60, sí. Él en ese tiempo la ha tenido que luchar mucho, pero finalmente a través de la familia y de él mismo, porque él ha sido el generador de todo, ha logrado imponer algo que hoy en día se conoce como chacarera y que tiene en él, le dicen y le han dicho, el padre de la chacarera, ¿no? Entonces, yo me he criado en eso y con poco, digamos, con poca cosa así intelectual que haya podido consolidar desde chico. Se ha ido consolidando de a poco en mí. El hecho de conocer gente, de haber conversado, de que me hayan enseñado, de haber leído algo, pero si no, en medio salvaje. Cuando reciban la carta que aquí te escribo, cuando reciban la carta que aquí te escribo, espero que vengas pronto por todo lo que te digo. El campo te está esperando, hay que trabajar la tierra, con surcos llenos de alfalfa, con lluvia que riega. Se vuelve una fantasía, todo lo cierto. Poncho celeste, la noche cristal de estrellas, te cubre con su silencio la naturaleza. El campo te está esperando, la vida abierta su puerta. Las primeras presentaciones de Peteco ante el público fueron junto a Roberto Carabajal, en la zona oeste del Gran Buenos Aires, que es donde el artista pasó sus años de adolescencia. Y desde 1975 integró los Carabajal. Por entonces actuaba en todo el país y en cada uno de los festivales folclóricos que se efectuaban en Argentina y también en España, Paraguay y Libia. Ya que mencionaste la banda y Santiago, ¿Santiago sigue siendo tu lugar en el mundo? Y sí, es. Le compite ahora el lugar que encontraba hace 13 años ya en Moreno. En Moreno. Yo siempre he sido de la zona oeste también, en Morón he vivido, y ahí mis viejos han hecho una casa y después se han ido a Santiago. Entonces, la zona oeste es como que me sienta bien a mí, lo considero mi lugar. Sigo volviendo a Morón, tengo amigos de la infancia, así que Moreno, donde vivo, es un barrio de gente laburante, de calle de tierra, no... he encontrado una casa linda con un terreno grande y bueno, vivo tranquilo ahí. ¿Y cada cuánto volvés a Santiago? Y a Santiago voy siempre, o viene mi vieja para Buenos Aires. Ahora está en casa mi vieja. Uh-huh. Y yo tengo que tocar el 10 de julio, después toco el 25 de julio, así que en julio voy a estar bastante por allá. En agosto la fiesta de mi abuela, que le decimos que la famosa fiesta, de la abuela. La famosa fiesta, ahí también voy a estar varios días. O sea que todos los meses prácticamente paso por Santiago. ¿Cuándo surgió eso de la fiesta? Sí, te quiero preguntar por la fiesta y después te quiero preguntar por algo que leí acerca de los grandes velorios en Santiago del Estero. Pero primero háblame de la fiesta, de la fiesta de los Carabajal. Bueno, la fiesta de los Carabajal es un caso... casi diría único, porque... Por eso te pregunto. Porque se ha generado una fiesta netamente popular y que tiene poco tiempo también, y que no la generaron nadie. ¿No la generaron los Carabajal? Bueno, se podría decir los Carabajal, pero nadie en especial, digo, no ha sido idea de nadie. Y bueno, ¿y cómo empezó? No existe la idea en este caso. Bueno, ¿cómo empezó? Y empezó porque le festejaban el cumpleaños a mi abuela. Me imagino que desde que nació le deben haber festejado sus padres, sí, en cumpleaños, sí. Y cuando ella ya fue madre y fue la mujer de la madre de una familia, sí, también lo mismo, un poco más grande, un poco más chico el festejo, pero siempre ha tenido festejo de cumpleaños, como toda persona, ¿no? Y cuando ella cumple los 50 años, ahí se ha hecho una fiesta en especial, o sea, una fiesta más grande. Sí. Y ya los hijos, el mayor sobre todo, Héctor, y mi viejo ya eran músicos, ya tenían muchos amigos dentro de la música, estaban en la música. Entonces, a ese festejo de los 50 años han acudido gente de la música de Santiago, los hermanos Simón, que eran muy amigos de nuestra familia, Sisto Palavecino, los Juárez. Y entonces, a partir de ahí, ya se han empezado a festejar los años de ella de esa manera, una fiesta grande, ya con los integrantes, la familia nomás era una fiesta grande. Así ha sido hasta el año 94, ella ha fallecido en el año 94. Entonces, al año siguiente, nosotros no sabíamos qué hacer, y mucha gente ha llegado a la banda y ha presionado de alguna manera con la presencia y con el ánimo, para que nos sigamos encontrando ahí como un símbolo, un testimonio también de lo que ha sido para muchos esa fiesta, porque empezaban a llegar, uno iba invitando cuando ella estaba en vida, invitábamos a la gente y se hacía con características también lindas, porque alguien donaba... Eso te iba a preguntar, ¿cómo era la logística del dichoso cumpleaños? Bueno, en esos tiempos, te estoy hablando del año, 84, 85, así, que empieza a crecer un poquito más la fiesta, más allá del patio. Sí. Había gente que, amigos que donaban a lo mejor una vaquillona, otros una cantidad de empanadas, había alguna bodega que donaba vino, como para, si había 1,000 personas, por ejemplo. ¿1,000 llegó a ver? Sí, sí. ¿De qué día hablamos? ¿Qué día es? Ella cumplía años el 15 de agosto y siempre se hacía un domingo, ¿no? Después, sino caía justo el 15. Y que socializaban la logística, claro, el asado. Claro, exacto. Y la gente también, los de Santiago, por ejemplo, muchos han empezado a ir y llevaban su comida, o a lo mejor comían en la casa y después iban y participaban de la cosa. Y la cosa salía desde el patio. El ámbito físico, como claro, era, se expandía patio, desde el patio. Un patio lindo, grande. Y bueno, después seguía muchos en la vereda, así, la gente caminando, y también han empezado a llegar de gente de Buenos Aires, que uno invitaba cuando iba a actuar a algún lugar en Buenos Aires. ¿Y qué le decías? Venite a la fiesta de los Carabajal. Claro, decía, anunciábamos que iba a ver en la fiesta, porque veíamos que cómo estaba moviéndose eso. Y se mantiene. Y bueno, a partir de ahí empezaron a llegar y empezaron a parar en algunas casas que les prestaban el patio, y ellos ponían las carpas, y bueno, y después empezó también una cosa que era que había mucha gente, por ejemplo, iban en un micro de La Plata y paraban en una casa. Entonces esa gente estaba a una cuadra de la casa de mi abuela. Sí. Y capaz que el día sábado o parte del domingo se quedaban guitarreando ahí en el patio ese, y no iban hasta la fiesta central, digamos, que era... Que se armaron como fiestas satelitales, digamos. Exacto. Por ejemplo, en la casa de Chufo, que es muy conocido, porque Chufo también fue el primero que se dio cuenta de eso, y empezó él mismo a armar todo una cosa ahí en su casa, y él se comunicaba ya directamente con la gente de La Plata, le conseguía dónde parar, el micro... Y hoy en día llegan gente de todo el país. Hoy en día se puede decir que a lo mejor el día domingo, que es como el día principal, la fiesta principal, pueden andar cerca de 10.000 personas. ¿10.000 ya? Caminando, sí. caminando por ahí, porque tampoco hay donde, no tienen que entrar a ningún lado, porque nunca fue así, y hoy en día ya no está mi abuela. No tienen que llevar regalo, no tienen que hacer ninguna ceremonia en especial, no hay un altar, no hay nada. Decime una cosa. Cada uno se divertirá o no, de acuerdo a cómo sea su... O sea, cada uno es protagonista. Exacto. No hay un episodio. Claro, no, exacto. Es loquísimo, ¿eh? Es muy loco. En 1985, Peteco Carabajal se unió a los MPA, Músicos Populares Argentinos, junto al Chango Farías Gómez, Verónica Condomí, Mono Izarrualde y Jacinto Piedra, con quienes grabó dos discos. En el 84, participa en el concierto en Vélez junto a Mercedes Sosa, Milton Nascimento y León Gieco. Junto a Gieco, en el 86, toca para De Ushuaia a La Quiaca. Y con Mercedes, giró por Alemania, Austria, Bélgica, Holanda y Suiza durante 3 años. No es que no lo conocía, pero Santiago con los velorios es una cosa muy particular también. Bueno, contá esa historia. Sí, son dos cosas de las que tengo que hablar, porque una es lo que pertenece hoy en día ya casi al folclore, que hay que tiene formas en Santiago que vienen de muchos años. Pero son, de última, son cosas también traídas por los europeos, ¿no? Uh-huh. Llegaron así como ese tipo de creencias y todo esto. Y Santiago es muy, se manifiesta mucho musicalmente, entonces, por ejemplo, los velorios, los angelitos, se cantan alabanzas y hay coplas que se han ido cantando y transmitiendo por años, y esa forma de celebrar la partida de un angelito, como se le dice a un chico que no ha vivido todavía, ¿no? Con música y con flores, toda una ceremonia que no es alegre, es muy profunda, muy sentida. Y después, a partir de Julio Argentino Jerez, el autor de La Chacarera Añoranzas, en el año 54 creo que falleció él, se ha dado que se ha hecho música por primera vez así para un grande, acompañando su cuerpo desde la casa hasta el cementerio, y se hacían paradas y se cantaba. O sea, era por primera vez que alguien había calado tan hondo con su propia creación, uh-huh, que todo el pueblo sintió la necesidad de hacerlo de esa manera. Y después no se volvió a repetir un episodio así hasta la muerte de Agustín Carabajal, que también hubo música en la casa, con el cuerpo, y después en el acompañamiento y en el cementerio. Ah, en el cementerio también. Sí, que en el cementerio tocó Miguel Simón, el legendario duende del bandoneón, Sisto Palavecino en violín y Fortunato Juárez en la guitarra y muchos bombos. O sea, tres grandes maestros de la música santiagueña tocaron en la puerta del cementerio de la banda, en el velorio de Agustín. Después también pasó mucho tiempo donde no hubo una conmoción de esa naturaleza, sí, hasta que murió Jacinto Piedra. Y bueno, ese batió todos los récords. Claro, ese velorio batió todos los récords, viene siendo el número uno, digamos. Hubo después otras muertes, pero no llegaron a esa... Era tu amigo, Jacinto, ¿no? Jacinto, sí, hemos sido compañeros, amigos, compañeros de calaveriadas y de música y de la cosa en la profesión también. www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. Peteco Carabajal, decime quién sos vos. ¿De qué hablamos en la Argentina cuando hablamos de folclore? Sé que tenés una visión, llamémosle crítica, al respecto. Claro, porque aquí en Buenos Aires, en donde se manejan, donde tiene su centro la oficialidad, ¿no? Y el poder. Desde aquí de Buenos Aires partió de vuelta hacia las provincias una idea que había los nutrientes de esa idea habían llegado de las provincias. Sí. Y aquí se desarrolló algo, nació algo y fue capturado por la industria de la cultura. Sí. Y eso vuelve otra vez al país. Vuelve industrioso. Claro. Vuelve no artesanal. Claro. Y vuelve únicamente con un envase que es el musical y poético. Todo lo demás, no. Eso vuelve como folclore. Eso es folclore para la idea que hay aquí, que parte desde como una materia prima elaborada, pero para mal, en un sentido. Se podría decir eso, porque eso ha creado confusión. Mucha gente que... Poneme ejemplos. Y el ejemplo por ahí más concreto sería el de que las otras manifestaciones que tiene un pueblo han quedado fuera del término folclore y son también las comidas, las vestimentas, por ahí declaraste algo de impresión geográfica al respecto, ¿no? A propósito de cómo vuelve elaborado. Por ejemplo, nadie habla de si hay folclore en Neuquén. Parece que el folclore, claro, porque se remite nada más que al chamamé, si es que se lo llama folclore. El chamamé, gracias a que han aparecido figuras que lo han puesto en un lugar de consideración, porque en un momento dado el chamamé no era considerado folclore. Lo mismo que se separa el tango con el folclore. Porque el folclore aquí en Buenos Aires ha sido únicamente la idea de lo que ha tenido éxito en su momento, en los años 60. O sea, los fronterizos, los chalchaleros, los quillaguasis. Sí, que además eran el folclore que le cantaba al paisaje sin hombre, ¿no? Claro. Entonces, lo que yo entiendo por folclore o por cultura de un pueblo es tan amplio y tan generoso y tan grande... Que me da, a veces me da pena de que quede encerrado solo en una idea, esa palabra, quede encerrada solo en la idea equivocada que se tiene aquí, o no equivocada, sino desconocida que se tiene. Les recuerdo el correo electrónico de nuestro programa, info@decimequiensosvos.com.ar. ¿Alguna vez declaraste, a propósito de esto, que el folclore no tuvo un Piazzolla? Sí, lo dijiste en una nota de 2004, sí, y me pareció muy potente la figura. En el sentido de que yo a veces también puedo llegar a cometer esa equivocación de cuando me refiero al folclore, porque yo considero al tango como parte del folclore. Ajá. De los argentinos, porque es el folclore de Buenos Aires, es... La representación de lo que es la cultura de Buenos Aires es el tango. Y encima nos cautiva a todos, ¿no? Uh-huh. Nos hace sentir, nos gusta a todos. Entonces, Piazzolla es el que representó a todos los argentinos. Pero en ese momento yo me refería a lo que es conocido como folclore, o sea, las chacarera, la zamba, los gatos, los escondidos, todas estas las cosas de las provincias, no ha tenido una figura como el tango. Sintetizadora. Sintetizadora como el tango ha tenido, y de tan alto vuelo y de tanta jerarquía. ¿Tenés una explicación de por qué no hubo algo de eso? ¿No hubo alguien así, perdón? Hubo una persona que llegó a esos niveles, que fue Waldo de los Ríos. Ajá. Waldo de los Ríos, hijo de Marta de los Ríos, que era santiagueña. Él logró hacer cosas con la música popular folclórica, hacían niveles sinfónicos y... Pero que no tuvieron la trascendencia de Piazzolla. No tuvieron la trascendencia de Piazzolla. Y eso puede tener la explicación, una explicación, si se quiere, puede ser que la música, como se cultiva en las provincias, sí. Sobre todo en las provincias del norte, ¿no? Donde hay cosas que tienen que ver hasta con lo climático, el calor y toda esa cosa, sí. Que hace que la gente tenga poca predisposición para encerrarse a estudiar 8 horas, por ejemplo. Ah, mira. O sea, estudiar música en serio y como que la atmósfera presiona en contrario para la creación, una cosa así. Claro, para el estudio, para la aplicación, porque hay determinados niveles de música que solo la puedes producir si estás con la capacidad de escribir y de conocer y de armonía y de saber orquestar y todo eso, si no, no lo puedes hacer. Te pongo mi ejemplo, yo no sé música, no sé leer ni escribir música. Entonces, hace poco he tenido la posibilidad de tocar con orquestas sinfónicas, o sea, mi repertorio lo he hecho arreglar para orquesta sinfónica, tengo un repertorio arreglado así. Y cuando yo escuchaba mis temas acompañado por la sinfónica, que ya lo hemos hecho en Rosario y en Mendoza, y en los ensayos yo decía, uy, cómo hubiese gustado hacerle yo los arreglos. Porque me gustaba cómo estaban. Los arreglos son buenos, pero yo sé que si yo hubiese podido... Hubieran estado mejor. Habrían estado mejor. Sí. Mirá. Y bueno, no lo puedo hacer. Es un idioma. Es una forma de comunicación esa, la de la escritura y todo esto, que se desarrolla poco en las provincias y sobre todo para lo que... es la música llamada folclórica, que ya está establecida. Una chacarera son pocos compases y esa es la estructura que se baila y de eso no se mueve. Acerca de esto, me encantó una frase, creo que es tuya. Dijiste hace años, me parece, que la pureza campesina no es lo mismo que la mediocridad provinciana. ¿Te acordás haber dicho eso? Sí. Es algo así. Esto surgió de una conversación que yo había tenido con Ica Novo, un gran compañero, autor, cantor también, que hemos trabajado juntos en algunas cosas, y conversando con él, estábamos hablando de esto porque siempre nos apasionamos conversando cuando uno está en la creación, escribiendo alguna cosa y lo conversa. Sobre todo con él me da, tengo esa posibilidad, ¿no? De plantearle a veces yo un tema y empezar a desgranarlo así y conversar ideológicamente qué es lo que estamos queriendo decir, por qué lo decimos así, cada palabra. Y en eso estamos, y él fue el que me dijo eso, ¿no? Como poniendo un ejemplo entre lo que significa a veces. Cuando uno lee a Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, el tipo dice cosas muy sencillitas, con palabras que las conoce todo el mundo, que no hace falta jamás ir a un diccionario, hasta un chico sabe qué significan esas palabras, y las dice, las acomoda de tal manera que queda, que es algo sublime, ¿no? Algo muy fino. Muy fino de idioma, de imágenes, de todo esto. Y a lo mejor alguien que puede ser un poco más si se quiere, más refinado en la forma de escribir o con palabras más difíciles, está diciendo una vulgaridad. O lo pone de manera vulgar. Y bueno, y Ica me decía esto para, entre las conversaciones que estábamos teniendo, ¿no? Hoy está Peteco Carabajal. Decime quién sos vos es un programa de entrevistas unipersonales plácidas y con el espacio necesario. Nada más y nada menos. La radio es la pública. El programa es Decime quién sos vos. La técnica es la entrevista. Y los entrevistados tienen tiempo. Cantante, compositor, violinista, guitarrista. Hoy cuenta quién es. El Peteco Carabajal. ¿Admiraste a Yupanqui? Sí, lo considero el como el árbol mayor de si se quiere del de los artistas folclóricos, de la gente del arte popular, un tipo con mucha vivencia, con una capacidad de ver las cosas y de sacarle todo tipo de cosas rimbombantes, ¿no? Después no lo he conocido, vos sabés que no lo he conocido personalmente a Yupanqui, y he tenido la posibilidad, y yo también soy medio corto a veces, he tenido hasta te podría decir un poco de miedo. Miedo de conocerlo. Y claro, miedo de que el tipo, porque siempre se han contado cosas de él, has visto, de que era picante. Sí. Era picante, digo, no vaya a hacer cosa que este me haga pasar una... O no vaya a hacer cosa de que te decepcione. Claro, que me decepcione. Te voy a hacer una pregunta que siempre le hago, sobre todo a los artistas, y creo que sobre todo a los músicos o a los cantantes. Y es a propósito de qué avatares de tu vida personal pudieron haberte jodido en lo creativo o en lo profesional. Vos tenés una historia, por ejemplo, muy jodida con una ex mujer y con un niño, ¿no? Con un hijo. Sí. ¿La podés contar? Es una historia, no diría, es una historia de desencuentros de hasta ahora, de cosas no dichas, de yo tengo un hijo varón que tiene 26 años ahora y vive en Viena hace algunos años. Él nació aquí, la mamá trabajaba en la embajada de Austria aquí en el país. Y bueno, ha sido una historia entre un muchacho joven y una mujer grande, de ya cercana a los 40 años. Entonces, él ha nacido producto de ese encuentro. Uh-huh. Pero para mí en ese momento era difícil poder concretar algo con ella, y bueno, después la han trasladado, justo ha habido un cambio de cónsul, una cosa así, y el tipo, el nuevo que ha llegado, no ha visto bien que ella haya tenido un hijo así en la Argentina con un desconocido, que sea. ¿Has visto? Los austríacos son bastante... Sí, sí. ¿Y entonces? Bastante pesados. Entonces la han trasladado y se ha ido a Europa, después se ha ido a la India, de ahí a Kenia, y bueno, todos estos lugares, pasaba tiempo sin que yo sepa dónde ubicarla. No, se ve que quería poner a distancia y no... Yo no tenía forma de averiguar dónde estaba, hasta que por alguna cosa lo sabía, pero iba pasando el tiempo. Así, cuando estuvo en Kenia, yo fui en el año 90. ¿A Kenia? Fui a Kenia, sí. Pude hablar por teléfono con ella y decirle que iba a ir, y entonces la condición que puso era que el chico no tenía que saber que yo era el papá. Así que, bueno, me fui igual. Estuve 20 días allá, lo vi un par de veces nomás. donde una vez lo trajeron a jugar en la casa donde estaba parando yo, y después otro día salimos a unos parques ahí en Nairobi, muy lindo. Y yo no podía hablar con él porque no hablo inglés, él no hablaba español. Ah, ese dato no lo tenía. Así que lo único que me quedaba era mirarlo, jugar con él cuando él tenía ganas, porque yo era alguien desconocido y me fui como desconocido. Ella estaba con su pareja ahí y bueno, así quedó la cosa, yo me volví. Y al tiempo recibí una carta, pero pasaron como 2 años. En ese tiempo no había internet todavía, la posibilidad de comunicarse así tan fácil. Me mandó una carta diciéndome que el chico no era mío. Así que bueno, yo le contesté que no me importaba, que yo ya lo había reconocido y que al menos que me permita que sea mi amigo. Y así seguí insistiendo. Después se fueron a Italia y cuando él tenía más o menos 16 años, 17 años, ella me mandó una carta diciendo que él ya sabía quién era el papá y bueno, y él me escribió. O sea, ahí ya cambiaba de vuelta la historia. Ahora era el papá. Él me escribió y yo, bueno, le contesté y una carta cortita. Y a partir de ahí yo le sigo escribiendo y él cada tanto así me contesta, pero siempre muy poquito. Y traté de ir este último, ahora en diciembre, había hecho un espacio entre mis cosas y quise ir, y la mamá, que vive en Rusia ahora, me aconsejó que no vaya porque él no estaba en condiciones de recibirme, porque labura todo el día, bueno, y vive lejos del centro de Viena. O sea que iba a ir y no lo iba a poder ver realmente. Así que, pero en cualquier momento... ¿Te largas? Me voy a ir, sí. Bueno, por ejemplo, este tipo de episodio... Viste, se hace difícil para mí, ahora que hay la posibilidad del mail, de todas esas cosas, le escribo casi todos los días, ¿viste? Algo, una frasecita, aunque sea, le mando y rebota. Y no vuelve la respuesta. Bueno, este tipo de cosas, supongo que este es el top, ¿no? Sí. ¿Cuánto te ha jodido en tu vida artística, o no? No. ¿Qué haces? ¿Abstraes? Puede ser, pero tampoco es una cosa consciente, porque estoy muy acostumbrado a esto de cantar y de que esta es mi vida y que este es mi trabajo. Que voy y canto aún, no sé cómo tengo que estar para no... O sea, no podés estar hecho mierda arriba de un escenario aunque estés hecho mierda por adentro. Claro, ¿sí? No, exacto. Peteco estuvo al frente de la Secretaría de Cultura de su provincia, Santiago del Estero, cuando la intervención que decidió por entonces el gobierno nacional. Su repertorio fue grabado por la casi totalidad de los artistas de música popular argentina, además de Mercedes, los Chalchaleros, los Fronterizos, los Quillahuasi, Horacio Guaraní, Soledad, los Tucutucu, Teresa Parodi. E incursiona en otras expresiones artísticas, Peteco también pinta cuadros. Y cuando pasaste por la política, ¿cómo te llevaste con la creación? Fuiste secretario de Cultura en 2003, sí, cuando intervinieron. 2004. ¿Y? Pero no, ha sido muy poquito. Realmente ha sido muy poquito y la cosa ha sido así. Me han llamado un día del Ministerio de Justicia, sí, diciéndome que querían tener una entrevista conmigo al mediodía. Ministerio de Justicia Nacional. Sí, sí. Porque era la provincia intervenida. Sí, sí. En ese momento. Sí. Me llaman y a las 10 de la mañana, ponele, me dice si podíamos tener una entrevista conmigo a la 1. Sí, cómo no. Bueno, me voy al centro y me dice, estamos por intervenir en la provincia de Santiago del Estero y nos gustaría que puedas hacer algo ahí en Cultura. Le digo, bueno, sí, qué lindo sería. Y me dice, pero hoy vamos. Así, tal cual te lo estoy contando. Hoy vamos, te digo. Hoy vamos. Y bueno, pero... ¿Qué crees que haga? En unas horas, dice. Claro. Bueno, le digo, está bien, vamos. Entonces llamo a mi casa y le aviso a mi mujer que me iba a Santiago, que no iba a volver a casa. Y me fui a Santiago. Pero todo esto sin saber... No se conoce esto. Sin saber nada. Sin saber nada. Sin tener idea. O sea, no tenías un ofrecimiento de cargo, sino un pedido de colaboración, esto es. Sí, algo... Te llamaron porque eras santiagueño, porque claro, era Peteco Carabajal, digamos. Claro, exacto. Y entonces... Y me voy, a lo que quiero decir... Y la llamaste a tu mujer y le dijiste, no vuelvo a casa, me voy a Santiago. Claro, es muy bueno. Sin saber... me voy a comprar totalmente, si vuelvo. Totalmente inconsciente yo, Totalmente inconsciente. Yo no sabía bien de qué se trataba lo que estaba por pasar. Porque después, cuando viví los hechos, ahí me di cuenta, digo, dónde me metí y bueno... fue así. Llegamos a Santiago y ahí en el del aeropuerto un micro a la casa de gobierno directamente. Yo creía que íbamos a ir a un hotel. Perdón, la cosa es muy claro, gracioso. Pero es gracioso. Yo creía que íbamos a ir a un hotel directamente a la casa de gobierno a tomar la casa de gobierno. Es como un golpe de estado. Sí, claro. A tomar la casa de gobierno, este tipo de cosas yo no las pensé, ¿ves? Y ahí me estaba dando cuenta mientras ocurría la cosa. Y ya en el camino, todo el borde del camino con gente de Juárez puteando y con gente que daba la bienvenida, si se quiere. Y cuando llegamos a la casa de gobierno, más o menos... unos 70 metros de donde paró el micro hasta la casa de gobierno, era de una presión y golpes y todo eso, y entraron todos y yo quedé afuera. Y nadie se dio vuelta a ver quién se había quedado afuera. Y no me dejaban pasar, hasta que finalmente pasaron, pero yo ya escuchaba las puteadas y los golpes y... Es de Chaplin, Claro. Es de Chaplin la que está y contando. Y yo quedé afuera. Yo había ido de ese día al centro vestido con un vaquero, una zapatilla y una camisa, así para afuera. Y así me fui a Santiago. Entonces, cuando fue la Asunción, yo estaba parado ahí y era el único que estaba así de camisa y de vaquero y de zapatilla. Pero todo el mundo estaba de traje y corbata. Bueno, pero era Peteco Carabajal, ¿no? Claro, bueno, pero al otro día salió la crítica de cómo estaba vestido, que era una falta de respeto y también cosas de, ahí, diciendo ahí por el qué tema de la mediocridad por qué me llamaron, por qué me habían llamado a mí, ¿no? El cuestionamiento de por qué me habían llamado. Y en eso se puede decir que bueno, que por ahí podían llegar a tener razón, porque yo también realmente no sabía nada de gestión, qué tenía que hacer ahí, cómo era la cosa, no sabía nada. Yo no pensé ni me di jamás ni lo más mínimo. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿O cómo sentiste que te fue? ¿Cuánto estuviste? Casi un año. ¿Y entonces? Y no, lo mío, mi presencia sirvió para movilizar una parte del gobierno que se tramita a través de la, en ese momento, Dirección de Cultura, y que hoy es una subsecretaría de Cultura, en donde es una de las que constantemente está haciendo cosas desde aquel momento hasta el día de hoy. Sentí que dejaste algo sembrado. Claro, el ánimo que sea. Porque, claro, porque después la intervención estaba con que primero iban a ser 3 meses, después 6 meses, después 1 año. Entonces se hacían cosas, pero no tan profundas como leyes, ese tipo de cosas, porque no había casi tiempo. Se intentaron hacer algunas leyes que después quedaron armadas y todo, pero pasó el año. www.decimequiensosvos.com.ar. Hoy cuenta quién es Peteco Carabajal. ¿Vos suponés que en algún momento lo tuyo dejará de ser la música y pasará a ser primero la pintura? No. Pero está. Creo que la. Que pero la, has declarado que. Creo que la pintura va a ser importante. Pero no supletoria de la música. Por eso, mira la importancia que tiene. Por lo pronto has declarado que no es un hobby la pintura. No es solo un hobby. No, claro, porque hay, es una posibilidad de manifestarme también buena, y siempre voy a tener, siempre uso el mismo criterio que tengo para lo que hago, ya sea en música o en letra o cantando. O sea, ese mismo criterio yo lo utilizo también en la pintura. O sea, tengo un criterio ya definido sobre lo que es el arte y la condición del artista y la ética, si se quiere. Entonces, no tengo miedo ni vergüenza de en algún momento eso sea mi forma de manifestarme y de no sé, que tenga el valor también. Porque, por ejemplo, hace como 4 años o 5 más o menos ha habido una muestra de Vangelis, músico, sí, aquí en el Museo de Bellas Artes. Sí. He ido a verla. Y estaba bueno lo que hacía. O sea, me llegaba a mí. Yo no soy tampoco un experto ni nada, ni lo veo desde ese lugar. Solamente veo la pintura y me transmite cosas, me llega, uh-huh, y nada más. Uh-huh. No es necesario más nada. Y lo de Vangelis, sí, estaba bien, pero también sabía yo que había llegado ahí porque era Vangelis, no por otra cosa, no por la pintura. Era Vangelis y él podía presentar su pintura. Sí, porque era Vangelis. Porque era Vangelis. Y bueno, eso me ha hecho pensar que, ¿por qué no? Porque sea yo, puedo tener otro tipo de manifestación. De la vastísima discografía de Peteco Carabajal puede resaltarse Encuentros, Memoria de Amor, Borrando Fronteras, Soy Santiagueño, Soy Chacarera, Historias Populares, Andando, Arde la Vida, El Baile, Caina Cunán 1 y 2, Aldeas, Tributo a Carlos Carabajal e Historias Populares. La penúltima, ¿qué sentís que te falta en no término? Terminemos, está lindo. A mí se me fue muy rápido. Sí. ¿Qué sentís que te está faltando componer o escribir? Porque últimamente te manejas más con temas de otros que con propios, ¿sí? Sí, sí, es parte linda de mi crecimiento, de mi vida. La posibilidad de disfrutar de otros, de disfrutar cantando, cosas que me gustan. Y también es parte de una tarea que es la de solo hacer lo que tengo que hacer. ¿Estás muy seguro de lo que tenés que hacer? ¿Tenés el super yo desarrollado, psicólogo? ¿Qué sé yo? Sí, para mí es una cuestión muy simple. Es muy simple. A veces escucho la radio, pongo la Nacional Folclórica, por ejemplo, y escucho la radio y digo, no, ¿por qué? ¿Qué necesidad tuvo? ¿Por qué no se quedó en el molde y no hizo eso? Tal canción, ¿no? Ya está. Ese sentido común, escuchar, conocer, escuchar otros artistas, otras músicas, comparar. Yo lo veo desde ahí. Entonces, a veces, por ahí dice uno, a ver, voy a buscar alguna cosita. Y te entusiasma, pero al rato dice, a ver... Perdón, mientras dice, voy a buscar una cosita, hizo como el punteo de guitarra en el aire, ¿no? Puede ser o no, y no vale la pena, ¿no? Lo dejo ahí nomás, lo dejo. No lo dejas y descubres que de pronto alguien ya hizo algo así o claro, cosas del estilo y le das, mira, claro, no todos reconocen eso, te aviso. Y bueno, es eso simplemente, es el... Don Juan, el maestro de Castaneda, ¿no? Un brujo, puede ser un brujo en la realidad o en la idea de Castaneda. Él lo presentó en sus libros así. Don Juan Matus lo empujaba siempre a lo que él le llamaba el no hacer, ¿no? Y con mayúscula, el no hacer. ¿Y de qué se trata el no hacer? Justamente, no hacer lo que no hay que hacer. Volviendo a los velorios, y me quiero dar un gustazo. Falta la última pregunta igual. Ah, bueno. ¿Qué es tanguera? Los velorios, el de Jacinto ha sido el máximo, sí, ¿no? Después el de Carlos Saavedra también muy bueno, él lo ha organizado, su propio velorio, el bailarín Carlos Saavedra. Él ha juntado a su mujer, a los bailarines que siempre estaban con él cuando estaba en terapia, y él le ha dicho, yo ya me voy, así que les quiero dar algunas indicaciones. Y las indicaciones que le has dado han sido desopilantes, porque él era muy, muy, de buen humor, muy gracioso. ¿Cuál es Bueno, la fiesta, se sabía que iba a haber fiesta. Si a las 10 tenía un color de voz así, que eso era también parte de su gracia, ¿no? Si a las 10 de la mañana ven que viene poca gente ahí nomás, con los bombos, a la avenida Belgrano. Claro, a animar. Adela se llamaba la mujer. Adela, a los cubiertos, ponerle una marquita, porque para que no se los lleven, para que no les roben los cubiertos. Y ha pedido cosas y realmente ha estado así. Bailarines, el cura, el orador, también se ha prendido por suerte al ánimo del encuentro. Y también intervenía artísticamente. ¿El cura? El cura, sí. Se ha dado cuenta de cómo venía la mano, porque era una cosa de llanto, de silencio. Por ahí aparecían los bandoneones, los violines, algún bailarín. Alguien decía un poema. Y entonces ya el cura también ha encontrado su momento y se ha alargado con cosas que tenía que ver con la religión. Pero bien, justo, todo en clima. Entonces, a la señora Carrió, yo le quisiera decir, como ha dicho un amigo santiagueño, su velorio va a ser un fracaso. Es lo mejor que escuché en mucho tiempo, a propósito de Elisa Carrió. La última pregunta de este programa es su título. Decime quién sos vos. Yo soy un santiagueño bandeño, criado entre estas dos culturas, la cultura provinciana y la cultura de Buenos Aires, con mucho conocimiento de la cultura de Buenos Aires, y que me he hecho a los golpes, solo también, porque mis viejos se han ido, cuando yo tenía 17 años, se han ido a Santiago, pero por suerte, siempre cerca de los afectos más cercanos, ¿no? Los personales. Y hoy en día soy alguien que entiende justamente eso. Mi gobierno o mi universo es desde mí hacia lo más cercano, que son mis hijos, mi mamá, que la tengo, mis hermanos, mi mujer, mis amigos, y así, en círculo, y recibiendo también de ellos para poder seguir administrando lo que yo siento, lo que soy. Peteco Carabajal. Se balancean las ramas que está en el algarrobal, vuelan las vainas doradas, el árbol se vuelve pan. Está cunando la infancia, se va endulzando el cantar con la armonía sagrada de la canción maternal. El árbol guarda la esencia del movimiento inicial. Soy santiagueño, soy chacarera, como el coyuco cantor nacido desde la tierra. Soy y concepto sonoro de Mariano Randazzo. Asistencia de producción de Laura Fernández. Oscar Flores diseña la página web. Producción general de Roxana Russo. Conducción de Eduardo Aliberti. Decime quién sos vos.